La X presenta Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Somos sus animales de radio de confianza, Uribe DJ y Alejandro Marín, desde la manigua radial FM, frecuentemente en 103.9. Óigame, ¿cómo le ha ido con la dormida? Usted me ha contado que estaba teniendo como problemas para dormir. Ay, boy, a mí siempre me cuesta mucho dormir, Uribe DJ, siempre. Es complicado dormir para mí desde que tenía 14, 15 años, algún desorden químico de alguna naturaleza, pero con el tiempo y con la vejez me he ajuiciado. Pues también uno va aprendiendo, ¿no? Uno va aprendiendo como que el cuerpo le va diciendo a uno qué sirve, qué no sirve, cómo funciona el tema, qué comer, qué no comer. No, qué tan importante es el ejercicio y todas esas vueltas. Uno se va dando cuenta de las señales del cuerpo y eso también pues tiene un impacto en los hábitos y en la salud del sueño, por lo que no duermo tan mal como cuando tenía 14, 15 años. Okay. Pero no duermo tan bien como quisiera. Pero ahí voy. A mí me ha funcionado. Por ejemplo, cuando uno viaja, ¿a usted no le sirve como para relajarse o como para dormir ponerse audífonos, por ejemplo? Sí. Sí, claro. Nos da como un poquito más de... Lo que es que de pronto para dormir pueden ser un poco incómodos. Sí, para dormir he intentado, pero ni los in-ears, que son los audífonos que uno se pone dentro del oído, ni los over-ears sirven. Over-ears sí, para dormir sí complicado. No. Hasta el in-ear, pero no creo. No, y sabe que yo creo que para dormir, pues usted necesita una... Lo hemos hablado esto por fuera del aire, durante conversaciones que hemos tenido, que usted necesita unas condiciones determinadas por un montón de otras cosas, ¿no? La temperatura, la luz del entorno. Justamente son cosas a las que la mayoría de gente no le para bolas nunca. O sea, que tenga suficiente oscuridad correcto para dormir, tenga el menor ruido posible. Cierto. No haber comido recientemente antes de dormir. Correcto, unas también. Horas antes. Sí. No tener pantallas o dispositivos electrónicos que interrumpan. Así es. Como la forma en la que el cuerpo se va apagando. Así es. Y yo creo que en mi caso puntual yo necesito silencio absoluto. Yo no puedo tener como una voz por ahí atrás, así sea una voz tranquilizante, ni sonido como del agua, ni esas cosas. Sería poder dormir con esos audífonos que cansan. Sería muy bueno, por ejemplo, pero... Sería fabuloso, pero la verdad es que los audífonos son hechos, en mi opinión, para escuchar música y muy recientemente, como usted lo menciona, para cancelar el sonido en entornos como viajes y aviones, aeropuertos, etcétera. Oficinas, cosas de esas, sí. Y vamos a hablar de canciones para oír con audífonos en esta primera parte de Animales de Radio. Bien. ¿Cuál es su canción favorita para oír con unos audífonos? Uy, vea, hay una canción que me gozo muchísimo oyendo con audífonos porque... Estamos partiendo de la base que son buenos audífonos, ¿no? Y claro, estamos oyendo la canción en un buen sistema de streaming o lo que sea. Sowing the Seeds of Love, The Tears Were Fears. Qué bella canción. Me encanta oír cada instrumento, cada voz. O sea, es una canción deliciosa para oír con audífonos. Usted debería oír este programa hoy con audífonos, querido amigo y amiga que está allá afuera. De radio en la X. Mi favorita es de 1994, de un disco llamado Wildflowers de Tom Petty and the Heartbreakers. Creo que este no es con los Heartbreakers. Uno de los Heartbreakers estaba por ahí como merodeando, pero él estaba solito, producido por Rick Rubin, una canción con la orquesta de Michael Kamen, que fue uno de los grandes conductores de orquesta de la década de los 90 y que fue el hombre que acompañó, entre otras, a Aerosmith en algunas de sus versiones orquestadas, en Armageddon también, y en esta ocasión acompañó a Petty con esta gran canción llamada It's Good to Be King, que suena perfecto con audífonos aquí en Animales de Radio. Hoy en Animales de Radio, canciones para escuchar con audífonos. Es de radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Estábamos hablando antes de comenzar este programa que esta semana se anunciaron los audífonos de Sonos, una de las marcas de audio más importantes para la casa de los últimos, ¿qué? 15 años por ahí. Sí, es chévere cómo resurgen nuevamente los over-ear después de que los in-ear, o sea, los que van dentro de los oídos, fueron tan populares en distintas marcas, ¿no? Sobre todo porque se volvían como un accesorio necesario para los smartphones y para los dispositivos móviles en cajitas pequeñas, portátiles, y nuevamente están los audífonos que personalmente son los que más me han gustado a mí siempre, desde que estaba pelado, los de poner encima de los oídos grandes. Lo que he visto me parecen preciosos, se ven divinos. Hay que ver cómo suenan. Claro, los Sonos se ven muy atractivos, se ven preciosos, se ven muy lindos, y seguramente en algún momento tendremos la oportunidad de probarlos usted y yo y les contaremos qué tal suenan. Pero definitivamente otra cosa importante que vale la pena mencionar es que cuando usted tiene unos audífonos y los ve primero antes de oírlos, ya está muy condicionado por el cerebro de que si le gustan visualmente, le van a gustar auditivamente también. Pues eso estábamos charlando también. Yo entiendo que lo visual condiciona muchas cosas, pues es una de las bases del mercadeo en cualquier lugar. O sea, los anuncios, la comida, publicitarios, la comida, la forma en que se presenta, todo entra. Y sí, como dicen las tías, mijo, todo entra por los ojos. Eso es cierto. Correcto, que es sabiduría popular que aplica muy bien en todas las instancias de la vida realmente. Mucho, sí. Pero de todas formas, quisiera creer, puedo estar muy equivocado, ajá, que para quienes tienen más sensibilidad de pronto al sonido, o melómanos, o que los que trabajamos con esa vuelta todos los días, de pronto puede haber esa puerta de posibilidad a ser un poco más exigente con el tema del sonido y no solamente llevarse por lo bonito que es algo visualmente. Vamos a hablar de canciones para oír con audífonos en este episodio de Correcto. Animales de Radio. Recomendaciones especiales de sus animales de radio de confianza, Uribe DJ y Alejandro Marín, para escuchar con todo tipo de audífonos. In-ear, over-ear, on-ear. El que prefiera, el que más le guste, con el que se sienta sobre todo cómodo. Sí. Porque la idea es que sea una experiencia íntima, personal. Para arrancar, en este caso, vamos a hablar de Madness, de Muse. Claro. Recomendación, un disco con una voz susurrada, suspirada, medio sintetizada, que se oye bien interesante. Moderna, nueva, contemporánea, mezcla dos elementos que anteriormente en la década de los 70 y de los 80 no eran muy frecuentes, aunque con el tiempo y la llegada de géneros como el New Wave sí se volvieron muy populares. Madness de Muse es una canción que vale la pena oír con audífonos por todos los detalles que tiene y que, repito, conectan a la electrónica con el rock. Y fue el sencillo más exitoso del Second Law, ¿no? Que fue un álbum al que no le fue muy bien, pero que sacó sencillos muy buenos como este. Claro, y funciona muy bien para esa circunstancia íntima que vale la pena sentarse y escuchar detenidamente. Nuestro programa está dedicado a canciones para escuchar con audífonos. Judicial para la salud. Prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hoy en Animales de Radio, canciones para escuchar con audífonos. Redbone, de Childish Gambino, de su álbum Awaken My Love. Buena propuesta. Muy es bien. Una canción que tiene muchos elementos de R&B clásico, tiene muchos elementos de rock también, pero tiene una producción moderna con tecnología de punta que hace que uno le pueda prestar mucha atención a esa interpretación de Donald Glover, quien acaba de sacar un disco nuevo llamado Atavista y que hace 11 años nos sorprendió con este homenaje muy especial a Parliament y a Funkadelic, pero hecho con la producción de Ludwig Göransson, quien es uno de los grandes ingenieros, productores y multiinstrumentistas de nuestra época. Hoy en Animales de Radio, canciones para escuchar con audífonos. Que quiero recomendar es Even in the Quietest Moments, de Supertramp. Ellos tienen canciones muy buenas y casi todas sirven para escuchar detenidamente con audífonos, desde el Grandes Éxitos, donde está Breakfast in America y Goodbye Stranger y School, entre muchas otras. Pero Even in the Quietest Moments es muy interesante porque tiene un elemento de naturaleza muy chévere, con sonidos de la naturaleza, sonidos de pájaros, y además de eso tiene unos sonidos de vientos muy bonitos conectados a sonidos de teclados, que fueron los primeros también en explorar ese tema del teclado a través de lo progresivo. Claro, y es que usted se acuerda, la portada de ese álbum era un piano por allá en una montaña en la nieve, ¿no? Ese tema del rock progresivo, hay muchas agrupaciones que hicieron rock progresivo que tienen todo ese tipo de elementos extraños, diría uno, medio intrusivos hoy en día, si uno los ve en la música hoy en día, pero que en aquel momento tenían todo el sentido. Hoy en Animales de Radio, Canciones para escuchar con audífonos. ¿Hay otra canción para escuchar con audífonos? ¿Cuál tiene ahí? Taxman, de los Beatles. No me la hubiera imaginado nunca. Está en... ¿De qué bolsa sacó usted el revólver de los Beatles el día de hoy? Taxman tiene una particularidad y es que por el lado izquierdo usted oye la banda. Y por el lado derecho usted se queda esperando a que lleguen Lennon y McCartney a cantar. Que espero que el ejercicio funcione, porque yo siempre le he dicho que si yo tengo un miedo latente siempre en la radio, y es que a través de las ondas de la frecuencia modulada, ese estéreo no llegue de la forma correcta. Así que espero que le esté llegando de la forma correcta. Si no es así, por favor, nos cuenta ya mismo, pues, para saber. No, seguramente vamos a buscar la versión mono para que no le pase eso mientras está sonando al aire. Listo, pero mono. Como la idea es escuchar esto con audífonos después de manera más meditativa y profunda, la recomendación es entonces que cuando escuche preferiblemente una remasterización, busque Taxman de los Beatles Remaster, y cuando se ponga los audífonos sí va a notar esa diferencia muy claramente. Y lo más chévere es que cuando entre McCartney lo va a escuchar como un tren de carga en su oído derecho. Una gran experiencia. Tiene influencias raras, ¿no? Como medio indias también esta canción. Claro, ellos estaban recién llegados de la India de hacer esos retiros con el Maharishi, entonces hay muchas cosas ahí que incluso influenciaron a la electrónica más adelante, porque hay canciones hechas por George Harrison que terminan influyendo en álbumes muy grandes de la electrónica de finales de los 90, como el disco de los Chemical Brothers, donde está Hey Boy, Hey Girl, y en una canción llamada Let Forever Be, que está muy inspirada en Tomorrow Never Knows, también de ese álbum, y que vale mucho la pena también si quiere diversificar la experiencia con Revolver, escucharla en audífonos. Hoy en Animales de Radio, canciones para escuchar con audífonos. Dos canciones de electrónica que me gustaría recomendar hoy. Una de ellas es Unfinished Sympathy de Massive Attack de 1992, de su álbum Blue Lines. Es un momento bien especial para la electrónica porque se está fusionando con unos géneros muy poco conocidos como el trip hop. Unfinished Sympathy estaba empujando hacia la tecnología de una manera muy especial, estaba conectando al soul y el R&B que habíamos visto que se estaba metiendo entre las corrientes de la música electrónica con voces muy poderosas como Lolita Holloway, como Martha Wash, como Robin S. en el house, y en este caso puntual, pues ellos no son la excepción y tienen una voz increíble, una voz femenina de R&B que es una de las más importantes que salieron de esa era electrónica en 1992 del Reino Unido para el mundo. Hoy en Animales de Radio, canciones para escuchar con audífonos. Otra canción importante, Uribe DJ, que hace parte de las recomendaciones para oír con audífonos es La Femme d'Argent de Air. ¿Al fin los va a ir a ver o no? No se anima. No he comprado boletas todavía, pero tengo muchas ganas porque esta canción puntualmente hace parte de ese disco. Es la canción que abre ese disco y yo creo que es la razón por la cual siempre le he dicho a usted que para mí los Air son el último recodo del French Touch. Y uno se da cuenta del poder que tuvieron los Air, no solamente por Sexy Boy y por Kelly Watch the Stars, que son dos clásicos del French Touch, sino por el comienzo de ese disco con La Femme d'Argent, que es simplemente estelar y espacial y mágico, y que definitivamente junto a canciones como One More Time pertenecen a ese mundo de la electrónica que escuchaba con audífonos, suena muy profundamente y suena de otro mundo.